Muy buenas, atractor. Bienvenido a la 26ª reflexión. Hoy tenemos una reflexión cortita. Espero hacer algo muy por debajo de los 10 minutos. Please. Y bueno, la pregunta me la hace Menavenas y me dice: ¿puede una relación continuar luego de una infidelidad? Por el luego de, entiendo que hablamos desde Sudamérica. De una parte, ¿no? Aquí sería después de. Vale. Bueno. Claro, es importante matizar muchas cosas, pero vamos a hacerlo bastante sintético esto. Y es que hay que entender que una relación es un constructo, ¿vale? Bueno, un constructo es un contrato verbal entre dos personas. En este caso vamos a hablar de relación hombre-mujer. Y una infidelidad, que se entiende infidelidad sexual, ¿no? Se entiende que esta persona se ha acostado con otro hombre. Pero dentro de este contrato entre tú y tu pareja, tú pones las cláusulas. Esto no es algo legislado por ley, ni obligatorio, ni nada. Se sobreentiende, como norma general, que es monógama. Y que no puede haber otro que tanto por un lado como por el otro, ¿no? Pero bueno, la naturaleza humana no es monógama, ¿vale? La naturaleza humana, o sea, la supervivencia, el gen egoísta, le dice a la mujer que primero, de alguna manera, asegure la ayuda para que su prole sobreviva y prospere. Y por otro lado, una vez, digamos, ya tienes eso asegurado, que sería un proveedor, alguien, bueno, alguien que te ayude para sacar adelante, porque tú sola no vas a poder, o va a ser muy complicado. Todo esto viene por es evolucionista y viene de cuando éramos tribus, que tú en la sabana africana era imposible sobrevivir por tu cuenta, fueras hombre o fuera mujer, necesitas de la misma tribu, y si encima estabas embarazada y estaba sola, pues game over. Porque cuidar de un niño mientras tienes que cazar, recolectar, subirte a los árboles para que no te cacen los animales que se. En fin, que no. Que necesitas un grupo que te proteja y te ayude y etcétera. Y colabora con ese grupo. Entonces, extrapolándolo al día de hoy, al día a día, a la vida actual. Lo normal es encontrar a una pareja que te ayude a nivel no solo económico, sino a nivel de que también se haga cargo. En fin, que con dos todo es más sencillo que con uno. O sea, lo que es. O sea, en equipo, normalmente una sinergia, dos suma más que dos. O sea, uno más uno suma más. Y teniendo hijos por en medio, imagínate. Pero bueno, como mujer, me estoy enredando mucho, cuando por fin tienes esa parte solventada, sí que puedes entonces. Tus genes te pueden pedir diversidad. Es decir, ya tengo esta parte, a ver si ahora. Esto es todo a nivel inconsciente. Esto no es racional, ¿vale? Es de repente te atrae otro hombre distinto, que te parece que tiene también muy buena genética. Y entonces o sea, te quedas embarazada de él, pero lo va a cuidar tu actual proveedor, proveedor de servicios, en este caso, de ayuda de la crianza. Pensando que es suyo, pero que en el fondo no es suyo. Y ahí es donde la mujer, pues, tiene, digamos, la facilidad para cometer una infidelidad. El hombre no es así realmente. El hombre no necesita hacerse cargo de los niños. O sea, no, o sea, él puede dejar embarazada a toda la mujer que quiera y salirse de rositas. No así. La mujer, si tiene un hijo, necesita. O sea, le van a hacer cuidar de él y protegerlo y demás. Que algo así surge con el hombre también, cuando encuentra a la mujer de la cual pues siente que quiere, por así decirlo, que esa prole sí que prospere, ¿no? Porque por lo que sea piensa que esos hijos son más importantes que los que haya podido tener con desconocidas, ¿no? Entonces estoy simplificándolo mucho y haciendo un poco de exageración para que se entienda. Entonces, el hombre tiende a ser más fácilmente promiscuo porque tiene mucho menos requisitos. ¿Vale? Porque primero no carga con un bombo, no tiene por qué cuidar de los niños y solo tiene que. De hecho, normalmente hasta a nivel sexual es mucho más rápido. En pocos minutos puedes soltar el veneno y desaparecer. Una mujer tiene muchas más consecuencias, requiere mucho más infraestructura, ¿vale? Tienes que asegurarte de que no te vas a dejar tirada. Luego, si te quedas embarazada, estamos hablando de 20 años mínimo de responsabilidad, ¿no? Hasta que es un adulto independiente, que puede ser independiente, que hoy en día ni con esas, ni con 20. Pero bueno, se entiende la diferencia, ¿no? La infraestructura es muy distinta. Entonces, ambos podemos ser infieles, y hoy en día con el preservativo y demás, o sea, hay mujeres que saben que, o sea, puede una mujer ser infiel porque no porque haya visto un tío que diga, este sí que me gusta tener un hijo con él, no. O siento que tal, ¿no? Sencillamente, igual por despecho, porque os habéis enfadado y peleado por una historia, esa noche ya sale y se tira uno. Con preservativo, no hay consecuencia, no pasa nada, pero se ha tirado a uno. Y tú te quedas diciendo, o sea, y si te enteras, pues te jodes. Pero la pregunta es, ¿puede continuar una relación después de una infidelidad? Y la respuesta es claramente sí. Puede, porque depende primero de qué tipo de relación hayáis establecido, si esto se ha hablado, si es una relación más abierta, en fin, es un contrato al final entre ambos. Y si es una relación, digamos, estándar, conservadora, que se dice, o sea, en la cual no, eso no está permitido y sucede, es como un gran agravio a la otra persona, es una infidelidad, es un fallo de confianza muy fuerte, pues ahí ya depende de muchos factores, ni depende de hasta qué punto, o sea, depende de lo que te afecte, de lo que quieras que te afecte, o sea, de lo que te afecte realmente, digas, cómo me duele, pero que pienses, joder, pero no tenía que dolerme tanto, es decir, cómo quieres que te afecte y cómo trabajes sobre ello. Y depende de lo que la persona sea. Por ejemplo, normalmente, y a menos que sea un hombre muy pusilánime, se va a poder acostar con otra tía, echar un polvo y ya está. Y luego volver con su pareja y sin más. Y igual no quiere saber nada más de esa mujer. En cuyo caso, como mujer, es verdad que se ha tirado a otra, pero en el fondo su corazón no estaba con ella. Era su pene, no su corazón. Entonces eso te puede molestar, pero como que es bastante más llevadero, porque al final es han utilizado, o sea, otra mujer se ha aprovechado del pene de tu marido, del cuerpo de tu marido, pero no está con ella, sigue contigo, va a estar contigo, con tus hijos y la familia va a seguir adelante. Un hombre pusilánime, entendido un hombre pusilánime, pero un hombre débil y un hombre que pues igual no tiene muchas opciones de eso y de repente le pasa, sí que puede ser que se acueste con otra mujer y se enamore y vuelva a vivir lo que vivió con su mujer actual, en su día, pero que ya hace muchos años que no. Y ahí sí que hay un problema, porque ahí es o sea, mi actual marido, mi pareja, como lo quiera llamar, está viendo otra persona, teniendo una relación con esa otra persona, en la cual a esa persona sí que la está amando, queriendo o deseando, y a mí ya no. Y ahí sí que tenemos un problema. Eso ya sí que está diciendo que la relación actual no es sana, porque no quiere estar contigo, está contigo por obligación, porque tenéis un hijo, porque vivís juntos, por inercia, porque no tenía opciones de encontrar a otra, y cuando ha encontrado a otra no hace más que los fines de semana irse a reuniones de trabajo, que al final es irse con ella para lo que se va, ¿no? Entonces ahí, yo qué sé, yo perdonar, siempre perdonaría, porque quedarte con ese resentimiento al final lo estás pagando tú, ese resentimiento lo pagas tú, y perdonarte quita esa carga. Pero continuar no tiene mucho sentido si no hay nada ya, ¿no? Si prefiere estar con otra persona que contigo. Y al revés, si es ella la que se ha acostado con otro, lo cierto es que difícilmente, o sea, normalmente, por lo que conlleva ya solo a nivel físico, porque a nivel físico es el hombre el que entra dentro de la mujer la que alberga al hombre. Entonces, normalmente, y siempre hay excepciones, normalmente una mujer que tiene sexo con otro hombre se ha entregado a ese hombre. Se ha abierto y ha dicho, soy tuya, poséeme. Es un poco, de hecho, esa es la piedra angular de la sexualidad femenina. La entrega, la rendición. Y la masculina es el poder, la conquista. Entonces, en el momento en el que, por eso un pusilánime, cuando consigue a otra mujer, igual se envalentona y se crece porque se siente conquistador cuando no lo ha sido. Ha sido, te comías, azaroso. Pero bueno, cuando una mujer se abre realmente y se entrega a otro hombre, corre el peligro de desarrollar sentimientos. Y entonces, Si tú estás con una mujer y se ha acostado con otro hombre, sí que puede ser más complicado porque ellas no son tan racionales en términos generales, ¿vale? O sea, como norma una mujer no es tan racional, no es tan de me follo a este y me piro. Que las hay mujeres masculinas en ese aspecto. Pero normalmente, una vez tienen sexo, algo en ellas cambia, la oxitocina. Y entonces, estar tú con una persona que de repente, una mujer, que de repente se enamora de otro y entonces empieza una relación doble, pues hombre, continuar eso depende. Igual te compensa decir, bueno, pues estas semanas estás conmigo y follas conmigo y estas otras con este otro. No lo sé. Si te enteras ya va a depender. Pero vamos, que al final la respuesta sería, depende de qué tipo de relación tienes con esa persona después de esa infidelidad. ¿Qué supone? ¿Esa infidelidad supone una cana al aire, un momento puntual? ¿No hay trascendencia alguna? Como sucede con algunas mujeres también, ¿no? Que pueden hacerlo y luego no se enamoran ni nada. Y dicen, no me dejes, no me agobies. Echamos un polvo y déjame en paz. O sea, me apetecía esa experiencia, ya la hemos tenido, pero yo no siento que me hayas poseído ni que me he entregado al 100%, ha sido un acto puramente deportivo de disfrute. Igual hasta ni he disfrutado, igual el sexo ha sido tan malo que aunque me he querido entregar, no me vales. Pero bueno, lo más importante es ese punto que siempre en todas las películas, en todos los sitios, se plantea como un punto de no retorno, un punto de inflexión crítico y te has cargado la relación. La verdad es que no es así. La verdad es que puede ser así, pero no tiene por qué ser siempre así. Hay que ver los pros y los contras. Por eso hay parejas que realmente les duele, lo pasan mal, también tienen esas creencias en su cabeza de que si me ha sido infiel es porque, o sea, es una infidelidad, es algo muy sucio, muy feo. Pero luego la relación continúa, se ve que igual ha sido pues un desliz y cosas así. Y pueden volver y de hecho se pueden hasta replantear la situación de decir, bueno, vale. Volvemos, yo te sigo viviendo, me sigues queriendo, ha pasado esto, pero no me ha gustado, o sea, me siento un poco traicionado, pero lo cierto es que igual podemos replantearnos esto y decir, pues mira, si te apetece hacerlo, lo haces, eso sí, lo haces por puro placer, no por aventuras o porque tus recursos se compartan con esa otra persona. Y bueno, y ahora yo también tengo esa posibilidad y esa capacidad y si me apetece la puedo utilizar. Igual de ahí, pues bueno, de hecho hay ya parejas con varios años que ya no hay nada novedoso y que ya es una rutina y que en el intercambio de parejas y cosas así encuentran una vía nueva. Es verdad que eso no es infidelidad, porque si deciden irse a un intercambio de parejas, porque los dos se permiten eso. Y sin embargo, si lo hace uno sin que el otro lo sepa, pues sí que puede ser una traición. Pero hay que ver qué significa realmente que eso suceda. Porque puede pasar que estés en una relación con una chica, tú lleves con ella, lleváis ya 5 años y no. Y digas, a ver, estoy con ella, pero me da igual. O sea, estoy porque estamos cómodos, porque convivimos bien, no hay roces, pero ya no hay pasión, ya no hay tal y demás. Y de repente ella se acuesta con otro y tú te pones. O sea, y a ti de repente te ofende y dices, eso es egoísmo, eso es envidia. O sea, eso no son celos, eso es envidia de que ella esté haciendo algo que tú no te has atrevido a hacer. Y entonces, no seas hipócrita. Háblalo y igual es el momento de romper. O igual no, igual es el momento de que sigáis juntos, pero tengáis dobles vidas consentidas, a fin de cuentas, ¿no? No hace falta que cuentes, pues me he tirado a tres este fin de semana. No hace falta dar detalles, pero sí decir que bueno, que si surge la oportunidad, ¿por qué no la voy a porque no la voy a utilizar? Entonces, bueno, esto sí que no es de blancos y negros. Esto es un contrato entre dos personas y lo importante es que ambos estén lo más de acuerdo posible y lo más a gusto. En una negociación al final siempre hay que ceder un poco. Pero bueno, tú decides lo que quieres ceder y si quieres ceder. Y si no toleras la infidelidad y se da, pues no puedes continuar. Pero si eres de mente más abierta y ves que la relación sí que tiene sentido seguirla, ¿por qué no? Se va a continuar. En fin, Lique, por esta reflexión tan potente. Y lo que siempre digo, déjame tu comentario, lo que quieras, mucho ánimo, no me metas así, mucho ánimo, más energía, y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.